Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Hola Luis, estoy juntando material para el programa del miércoles. Es sobre publicidad engañosa. Y encontré esto sobre Ubuntu. Me gustaría que me des tu opinión para incluir en el programa. Enviar. Bueno, nunca dije que Linux fuera fácil. Lo es para aquellos que se han iniciado con Linux. Entonces les será difícil entender Windows. Son dos lógicas distintas. Yo adjunto un archivo respecto a la descripción de las carpetas en Linux, que alguna vez prometí enviarte. No encontrarás el disco C, porque no existe, ni las carpetas, directorios, organizadas como en Windows. Lógica informática versus lógica de mercado. Para los programadores, o quienes conocen de binarios y sus interpretaciones por el hardware, Linux es lógico. Según ellos, Windows no. Y digo según ellos y no yo, porque llego a Linux por la ventana. Es decir, no dejo de ser un producto contradictorio del imperio. Sin embargo, Linux me permite y demuestra la posibilidad de independencia. O no dependencia del mercado o imperio, como guste. Me permite también aprender qué es un sistema operativo. Windows, solo pagar y consumir, o piratear la copia con todos los problemas que me trae, virus, malware, espías, etcétera, etcétera. En cuanto a los drivers privados, de hardware, placas, modem, router, etcétera, es todo un tema, claro, tema de intereses. Las comunidades viven estudiando diariamente la posibilidad de reemplazarlos por drivers libres, y vaya si lo logran. Finalmente, es una filosofía de vida, o de compromiso con la libertad. De todas formas, no es fácil migrar. Hay que romper la inercia de la dependencia con conocimiento. Y entiendo, es más fácil consumir directamente, cuando se puede. En mi caso particular, no tuve ni tengo problemas para navegar, más. En el colegio recientemente me instalaron un router nuevo, con posibilidad de cable y Wi-Fi. En un equipo que tengo un Windows XP y un Ubuntu 11.04. Y me he conectado por cable. Todavía no logré navegar con el Windows, y sí lo hago, y lo hice automáticamente desde el principio con Ubuntu. ¿Por qué? Aún no sabría decírtelo. Seguiré estudiando y puede que alguna vez. Éxitos con tu programa, Luis. Está bien tu respuesta, pero la pregunta iba orientada hacia publicidad engañosa. ¿Qué sabes de eso? Fíjate que ni siquiera nos roza publicidad sobre software libre, y en ese blog, que debe ser español, están criticando publicidad de Ubuntu. Para el usuario normal, ni siquiera está al alcance este tipo de publicidad. Hay un manto de penumbra que cubre la conciencia de que existe software libre. Enviar. Sí, claro. Hay mucha publicidad engañosa, algunas de muy buen nivel. Por ejemplo, teorizan sobre la inutilidad del software libre, porque alguno lo puede usar. Luego cierra el código, lo privatiza y cobra derechos por el trabajo que han hecho programadores perejiles del software libre. Son publicaciones ofensivas que en todo caso tienen intereses con las corporaciones. Lo fundamental es que todo profesional egresado de institutos técnicos superiores, como ingeniero en sistemas o analista de sistemas, etc., que haya sido formado en el manejo de Windows, es como si fuera un médico egresado de la Facultad de Medicina, pero que solo conoce de su paciente biológico de la piel para afuera. Es decir, no sabe. y esto último que acabo de escribir genera la defensa de demasiados intereses. Intereses económicos, educativos, de corporaciones tecnológicas y psicológicos, de los pseudo profesionales. Claro, hay mucho para debatir y no es tan fácil. Hay muchos factores en contra. Uno solo a favor: la libertad. La libertad que se ejerce, es decir, que no te la regalan, que no te la hacen simple, a partir del conocimiento, Para el final, hay publicidad engañosa. Espero que esto te sirva. Luis. Responder. Gracias. Lo voy a usar para el próximo programa. Uno nunca sabe, la patente es un robo. Ya. Uno nunca sabe qué le pasa al otro. ¿Cómo aprende un niño si no es copiando lo que le enseñan sus padres, copiando a sus hermanos, a sus amigos? ¿Cómo podemos después decirle que copiar está mal? Algo que me quedó de mi paso por la facultad fue una charla de un profesor que dijo: copiar no está mal, lo que está mal es copiar mal. Para mí copiar es reproducir algo que existe, y eso lo hacemos todos permanentemente. No le asigno a ese verbo ningún contenido positivo o negativo. Creo que copiar es una agresión o un derecho, dependiendo de cómo, quién, dónde y para qué. Para mí copiar es multiplicar, y multiplicar es bueno. Copiar es lo contrario de crear. Copiar es hacer otra copia de algo. Es es un acto práctico. Quizás no comprendo bien la pregunta. No, es una reflexión personal tuya del significado de la palabra. El significado de esta palabra no es personal, es un acto muy práctico. Sí. Si tecleo un comando de copiar un archivo, tengo el mismo contenido en otro archivo. La SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores, es una sociedad privada española reconocida legalmente como de gestión colectiva, dedicada a la gestión de los derechos de autor de sus socios, entre los que se cuentan toda clase de artistas y empresarios del negocio de la cultura. Es una organización que gestiona el cobro y la distribución de los derechos de autor de los autores y a la vez vela por los intereses de los editores. El actual presidente José Luis Borau, en el cargo desde el 17 de julio del 2007. El presidente del Consejo de Dirección es Teddy Bautista. Su sede se encuentra en el Palacio Longoria, en Madrid. Poco reconocida tradicionalmente más allá del sector en que ejerce sus funciones, ha alcanzado una amplia notoriedad estos últimos años a raíz del conflicto que le ha enfrentado a la industria electrónica por la aplicación de los nuevos soportes digitales del llamado canon compensatorio por copia privada, introducido hace más de 20 años. Los fabricantes sugirieron en su día la introducción de una tasa genérica que compensara a los autores por las copias que realizaran los usuarios con las nuevas grabadoras de cassette y video que se proponían introducir al mercado. Pero al solicitar las sociedades de gestión su ampliación a los nuevos formatos, se opusieron a ello, financiando campañas publicitarias y la creación de asociaciones y elementos propagandísticos, como la famosa plataforma Todos contra el Canon, que han hecho mella en la imagen pública de la entidad. Esta se ha ganado el rechazo de un amplio sector de la sociedad por el cobro del llamado canon digital, cuya recaudación se reparte entre los asociados. Uno nunca sabe por qué el ser humano es tan contradictorio. Por un lado enseña a compartir y por el otro lado defiende los derechos de autor. Prepárense para escuchar la verdad del eufemismo de llamar canon al acto de robar. Es que los artistas progres que son socios de las GAE los describiría como fascistas según la acepción de la RAE. Ganamos las elecciones y que pague toda España. Es lo que tiene que los artistas os dirijan la campaña. Pero en fin, el nombre de PSOE nos enmascara. Haremos pagar 8 euros por DVDs de doble cara. Personas que no ven problemas en las escuelas prefieren darle dinero a los que en conciertos hacen playbacks. 120 por una impresora multifunción. Es el canon que pagaremos por la respiración. Prefiero dar dinero a esos pobres que ignoras. Discográficas como Warner, Universal o Ariola. ¿Y solo a ustedes les parece justo? No sé. Tener que embadurnar en euros a ricos como Bosé. Ocultaremos las verdades sobre esto a todo el país y cobraremos doble por tecnología Light Screen. Ahora que con Shakira se monta una isla musical, habrá que darle dinero también a Alejandro Sanz. Hay que joderse que haya gente que robe por comer y sin signos dubitativos se les envía a prisión. Y otra gente que roba por componer, se le financiará la reforma de su mansión. Si te compras un pendrive no estás exento de pagar, aunque le transportes trabajos de la universidad. Es lo que tiene gobernar a este país de catetos. Desviaremos su atención por unos 400 euros en discos duros externos, 12 pavos, ¿qué cojones? Tener que pagar a las GAE por grabar mis propias canciones. A pesar de esto, punto y coma, nos va a extorsionar. Podéis escuchar gratis mi propiedad intelectual. Después de todo esto, el que copie es un criminal, aunque para perseguirlo no tengáis fuerza moral. Quizás el error de litros del abajo firmante es no observar diferencias entre el PSOE y la Falange. Pon ladrones en Google y verás lo que te sale. ¡Pum! La función más polémica de las GAE es el cobro de un canon por la copia para uso privado del copista de una obra musical o audiovisual ya divulgada. También extendido a todos los soportes utilizados para almacenar datos personales, cuya recaudación se reparte entre los asociados. Este canon ha sido contestado ampliamente por atentar presuntamente contra la presunción de inocencia, dando lugar a distintas campañas, sobre todo en internet, fuertes críticas del Partido Pirata Español y también diversas protestas en la calle, incluso el asalto de su sede en Madrid. A causa de este mismo canon, la SGAE es que ha sido objeto de dos Google Bombs con la palabra ladrones y con la expresión siempre ganamos algunos euros, por lo que si buscamos ladrones en Google nos aparece la SGAE en uno de los primeros resultados. Pon ladrones en Google y verás lo Teddy que Bautista sale. Ha acusado de fascismo a Google por este hecho. Lo mismo ocurre para ciertas búsquedas en nuestros buscadores. El 21 de octubre del 2010, el Tribunal de la Unión Europea declara ilegal la aplicación del canon digital para empresas y profesionales en España, excluyendo a los consumidores y aclarando que siempre y cuando sea para fines distintos al de copia privada. A pesar de ello, las sociedades de gestión, entre ellas las GAE, rechazan devolver el dinero del canon, argumentando que la sentencia no tiene carácter retroactivo. ¿Para mí qué es copiar? Para mí copiar, bueno, la copia es... En la era digital es la memoria de nuestra época y entonces copiar es la forma más sana y natural de intercambiar conocimiento y creo que no debe ser en un único sentido. Todo lo que copias da también algo para que sea copiado. Y esto tiene que hacerse entre iguales para que todo el mundo pueda tener acceso al conocimiento y la cultura. Para que todo el mundo pueda tener acceso al conocimiento de la cultura. Para que todo el mundo pueda tener acceso al conocimiento de la cultura. El formato MP3 nace en el año 1987 y básicamente es un formato de compresión de audio. ¿Esto qué significa? Para entenderlo, antes del MP3, una canción, cualquier fichero de audio, ocupaba muchísimo. Transmitirlo por internet era posible, pero consumía mucho tiempo, mucho ancho de banda. Desde la llegada del MP3 se consigue un ratio de compresión del 1:10. Esto significa que un fichero que antes ocupaba 100 megas, ahora ocupa 10 megas. Estamos ya en unos rangos de tamaño de ficheros que ya se podían transmitir por internet. Entonces, esto de alguna forma lo que consigue es que la música por primera vez empiece a transmitirse de forma masiva por internet. Vamos, que la gente de alguna forma ya empezaba a poder hacerlo, puesto que antes casi que era como un suplicio. Sí, antes no se hacía apenas, salvo casos concretos, pero no era de forma masiva. Con el MP3 realmente se empieza a transmitir la música por internet. Muy bien, la gente empieza ya a intercambiarse música, se hace masivo, prácticamente todo el mundo lo hace. ¿Y a partir de ahí qué es lo que ocurre?

y poder decirle a ese triste niño: tranquilo, nene, esto va a cambiar. Tu futuro será mejor y lleno de felicidad, porque en el futuro existirá FM Los Molinos 90.7, un bálsamo rebosante de rock. FM Los Molinos, el camino a la felicidad. ¿Cómo salió? Boli y escribo lo que sea, lo que sea, porque esta vida me estrangula como boa, boa. Difícil andar y a la vez mirando a la acera, y difícil ser feliz con lo que yo tengo ahora. Yo. Dile a tus colegas que mejor cierren la boca, hablan de la música como si les perteneciera. Yo. Calidad reparte, uno tiene lo que toca, y os jode que sea boli y vosotros estéis en espera, en espera, y que se maten con su envidia. Latido en realidad en rap, soy toro de Lidia. Hace frío allá afuera, solo tengo una manta y una sopa medio tibia. No creo que la beba. Oye, no es un tema entero y podrás beber de tus babas. 1.80 y pico, espero que te quepan. Que lo malo de lo bueno es que siempre pronto se acaba. Que lo malo de lo bueno es que siempre pronto se acaba. Siempre se acaba. Lo malo de lo bueno es que siempre pronto se acaba. Lo malo de lo bueno. GAE ha sido acusada por sus críticos de promover y financiar campañas de publicidad que asocian con el delito el intercambio de archivos por medio de programas P2P y la copia sin ánimo de lucro de obras originales. La sociedad ha replicado que no hace más que aquello que para lo que fue creada, defender los derechos de sus socios, reclamando la aplicación de la ley que define el P2P como una explotación del repertorio de los autores en la modalidad de comunicación pública, para la cual es imprescindible la preceptiva licencia. En junio de 2004, en colaboración con Vale Music, la SGAE puso a la venta un disco compuesto por 14 canciones de grupos nobeles llamado No a la piratería. Se creó una gran polémica alrededor de este disco debido a que en su contraportada había un mensaje en contra de la piratería y el Top Manta, el cual varias organizaciones consideraron que poseía un claro carácter xenófobo. Debido a presiones y denuncias de varias ONG como SOS Racismo y asociaciones de consumidores como Facua, la Federación de Consumidores en Acción, la SGAE intentó retirar el disco del mercado y desvincularse del mismo, mientras que Vale Music reconoció que los contenidos que aparecían en la contraportada eran poco adecuados. La expresión popular top manta se utiliza en España para referirse a la actividad de mostrar discos piratas, generalmente CD musicales y DVD de videos comerciales, en la calle, para venderlos a precios muy por debajo de los discos legales. Esta actividad es ilegal y en cuanto se acerca un agente de policía, los vendedores recogen su muestrario tan rápido como pueden y huyen. Los discos están sobre una manta o sábana, así que de ahí viene el nombre, para facilitar la recogida. Uno nunca sabe al servicio de quién están los que dicen estar al servicio de la comunidad. ¡Circule, por favor! ¡Circule, por favor! Va de vuelta. Yo siempre digo que copiar es bueno, lo que es malo es plagiar. Es decir, copiar, yo siempre lo he defendido como un acto interesante, siempre y cuando digas de dónde copias. La piratería tiene bandera. El intercambio libre de contenidos en Internet propulsó el nacimiento de una nueva corriente política cuya expresión más exitosa es el Partido Pirata de Suecia. El Pirate Partiet, con el 7.1% de los votos en las elecciones europeas de junio del 2009. La palabra copia significa para mí, pues, de un original, realizar una copia, algo parecido en grado más exacto posible. Una ruta de navegación universal, una plataforma sólida y desde el 2009 un escaño en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. El intercambio libre de contenidos en Internet, el creciente control policial de la red y la rabiosa defensa de la industria del disco y del cine que protagonizan los estados propulsaron el nacimiento de una nueva corriente política. Tienen un eurodiputado electo y una influencia que cada semana gana adeptos en todo el mundo. El Pirate Partiet se ha convertido en el gran actor de la nueva sociedad de la información. Copiar, dual, cultura, comunidad, evolución. Desde la Argentina, pasando por Ucrania, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia, Gran Bretaña, los partidos que defienden una red de Internet sin la supervisión de las industrias culturales globalizadas y sin la intromisión de los servicios policiales de los estados han creado un enjambre universal. Todos se alinean detrás de los mismos preceptos. El libre intercambio de contenidos en Internet, una red sin policías ni servicios, secretos ni dispositivos de control, la reforma de las leyes de propiedad intelectual e industrial, el famoso copyright, así como el polémico tema de las patentes, la promoción de los sistemas operativos libres, GNU o Linux, y del copyleft, que es una alternativa menos penalizante a los límites impuestos por los derechos de autor cuando se trata de introducir modificaciones o distribuir obras determinadas. Para mí copiar es, digamos, la parte esencial de cómo se ha construido la cultura, de que somos seres humanos como tal. El credo de la libertad numérica, de la protección de la vida privada y del libre intercambio de las producciones culturales llevó al partido sueco del 1% de los votos al 7.1% en el 2009. Christian Engström, el principal candidato del partido, citó la base de su avance en las generaciones jóvenes. Tenemos mucha fuerza entre los menores de 30 años, dijo. Son ellos quienes entienden mejor el nuevo mundo, y ellos ahora han indicado que no les gusta cómo los grandes partidos se ocupan de los asuntos hoy. El Pirate Partiet pasó de ser un grupúsculo de activistas interesados en un solo tema a un movimiento universal gracias a las peripecias judiciales de los dirigentes del mayor portal web de intercambios de archivos del mundo, The Pirate Bay, BitTorrent, protocolo P2P. The Pirate Bay fue asediado por la policía sueca durante años hasta que en abril pasado sus cuatro dirigentes, Peter Sund, Col Misopi, Fredrik Neig, Gottfried Spatrum y Carl Lundström fueron condenados a un año de cárcel y a una multa millonaria de más de 3 millones de dólares. La palabra copiar es coger una cosa y tenerla yo. Este caso que opuso a los piratas de la red contra esos imperios del abuso y la rentabilidad que son las industrias del disco, de los juegos de video y del cine resultó el detonador de la expansión de la conciencia de que, más allá de la industria discográfica y cinematográfica, algo esencial se estaba jugando. Copiar, creo que lo tenemos que ver siempre desde un punto de vista positivo y optimista. Copiar es hacer que algo pueda llegar a más gente, pueda ser utilizado, consumido por mucha más gente. Por lo tanto, la copia siempre tiene posibilidades de acceder a más productos, a más cosas por parte de más gente. Lo que ocurre es que, como cualquier otra actividad, la actividad de copia ha de ser regulada para que todo el mundo relacionado con el producto que se está copiando pueda saber que se hace eso y se pueda beneficiar de esa actividad de más difusión o de más consumo del producto copiado. Uno nunca sabe en quién se puede confiar. Olvidando las obligaciones que nunca elegí. Tras tanto tiempo, dime qué coño aquí. Atrapado en el círculo vicioso del despertador, que suena sin perdón, despertar y morir. Desayuno y el sol ni se presenta. Es tarde o pronto para coger las riendas. Este carro desbocado que mete quinta en curva y luego tengo culpa de la multa y esas mierdas. Sigo fiel a la retórica, a la práctica, a escribir mi lápida, a ser de cerámica, a callar la súplica, a que se quede en stock todo lo escrito en esta fábrica. Si lo poco que hago lo regalo, porque el arte nace bello y muere pronto. Dominar la rima es un imán para lo malo, pero creo que seré capaz de soportarlo. Por la cuenta que me trae aprovecho el instante. No es un carpe diem, pero casi no se fíen y se alarmen. Noche por el Carmen, Valencia caliente, callejones y diamantes. Me dijeron que nada iba a ser fácil, pero se olvidaron que todo es imposible. Y aclareando, me di cuenta que ya es tarde para coger las riendas. Coger las riendas, galo para tientas. Coger las riendas, galo para tientas. Coger las riendas, galo para tientas. Coger las riendas. Y otra vez problemas. Mojando la pluma en la sangre de mi ángel de la guarda. Para que haga eterna esta mierda. Objetivo sin cumplir es mi hábito. Como ver la ciudad morir desde mi ático. Litros mueve el plástico. Tu chulea colegón. Y eres mierda y como tal siempre serás del montón. A mi movida. Para el usuario normal ni siquiera está al alcance este tipo de publicidad. Hay un manto de penumbra que cubre la conciencia de que existe software libre. Sí, claro, hay mucha publicidad engañosa, algunas de muy buen nivel. Por ejemplo, teorizan sobre la inutilidad del software libre, porque alguno lo puede usar, luego cierra el código, lo privatiza y cobra derechos por el trabajo que han hecho programadores perejiles del software libre. Son publicaciones ofensivas que en todo caso tienen intereses con las corporaciones. Lo fundamental es que todo profesional egresado de institutos técnicos superiores, como ingeniero en sistemas o analista de sistemas, etc., que haya sido formado en el manejo de Windows, es como si fuera

que ya comentaremos que empieza a calar incluso en los partidos políticos. En todos los partidos políticos, hasta incluso se está diciendo últimamente que también los partidos políticos que son más conservadores. Sí, yo he leído un poco la posición de los partidos mayoritarios en España y todos de alguna forma empiezan a introducir el concepto de software libre en sus programas. Cada uno con sus matices, digamos, ideológicos, pero quien más y quien menos reconoce que es un punto a tener en cuenta. Uno nunca sabe qué pasó con Walt Disney. Gente que cría, ¿viste? Hay una nueva forma de crear, que ya no es jerárquica, que ya no es como conocemos, donde hay un jefe, unos subordinados que mandan. Hay una forma de crear que se basa en la libertad, donde cualquiera puede aportar su granito de arena y que de alguna forma es la forma que impera en la naturaleza. Las células al reproducirse, las hormiguitas al hacer una hormiguera, las abejas al hacer un panal, realmente se basan en modelos de creación libre. No hay una organización jerárquica, es un modelo de creación libre que ahora por fin podemos empezar a aplicar y que se demuestra con los productos que crea que estos modelos de creación son mejores que los jerárquicos. En fin, como comentábamos antes, cada modelo tiene sus pros y sus contras. Lo que pasa que un poco nos volcamos con el libre porque es un poco la novedad, pero hay que entender que tiene que coexistir, que seguirán existiendo modelos de creación libre y modelos de creación jerárquico, pero que es bueno que empezamos a conocer que no todo se tiene que hacer mediante jerarquías. De todos modos, corrígeme si me equivoco, Carlos, no lo sé cierto, igual meto la pata, pero es cierto que detrás de este modelo libre hay grandes empresas que están detrás de él, es decir, que ya están pagando grandes sumas, o como que incluso lo están utilizando, como tú mismo has dicho, la NASA. Claro, al ser un modelo libre, cualquiera lo puede asumir y empezar a utilizarlo. Desde hace ya muchos años hay empresas, en concreto de Linux, que distribuyen Linux gratuitamente y que luego lo que hacen es, digamos, ofrecer un servicio de soporte y de mantenimiento ya cobrando. Digamos, te lo dan gratis y luego, si quieres cualquier tipo de ayuda de soporte, te cobran. Y recientemente también ha salido que IBM, nada menos que IBM, va a empezar a asumir el software libre, el Linux, en todos sus sistemas, a potenciarlo. Y claro, dentro de la comunidad de software libre se cree que esto va a ser realmente la expansión, porque IBM es muy fuerte. Entonces, se confía en esto. Además, ¿qué pasa? Que Microsoft, que es un poco la que tiene el monopolio de los sistemas operativos, está un poco contra las cuerdas, porque lo que ha hecho Microsoft siempre, su estrategia de monopolio es, cuando una empresa me hace competencia o se hace grande, ¿qué ha hecho Microsoft siempre? La compra. La estrategia de Microsoft es siempre comprar la competencia. Por eso tiene un monopolio tan grande. O copiar a la competencia, como hizo con Macintosh o con Apple. O machacarla. También. Comprarla, y si no puede comprarla, machacarla. ¿Qué pasa? Ajá. Que con Linux no puede comprarla, porque es que no pertenece a nadie. Es un código que circula por la red y que cualquiera puede coger y copiar. ¿A quién se lo compra? No puede comprar. Entonces, no deja de ser, digamos, bonito y curioso que los únicos que hayan sido capaces de plantar cara a la mayor empresa del mundo, como Microsoft, con el monopolio que tiene y el poder que tiene, pues haya sido un grupo de programadores altruistas sin ningún tipo de remuneración, que se han unido y que han creado un producto que es mejor que el mismo Windows y que están plantando cara a la multinacional. Y Microsoft está preocupada por Linux. Y Microsoft está preocupada por Linux. Y Microsoft está preocupada por Linux. Uno nunca sabe cuándo van a apretar los Yankees ese maldito botón. La primera de estas mentiras es el propio nombre. Piratería. Es algo habitual en los medios de comunicación jugar con el lenguaje. Ustedes lo habrán visto, utilizan eufemismos para suavizar ciertos problemas graves y utilizan también exageraciones para convertir en problemas graves lo que son realidades que para nosotros son inofensivas. Por ejemplo, y en cuanto a los eufemismos, es habitual que ya no existan las guerras, sino las intervenciones militares, donde hay efectos colaterales, que son esos que saltan por los aires sin saber de qué va la cosa cada vez que hay una incursión aérea. Es casi poético, ¿eh? Una incursión aérea. Ya no hay paro en el paradisíaco mundo del eufemismo, sino que hay tasa natural de desempleo. Ya no hay pobres, sino carentes. Ya no hay ricos, sino que los hay pudientes. Políticamente correcto. es como se llama al lenguaje que utilizan en los medios de comunicación. Es como se llama en realidad al disfraz que usan las palabras para salir en televisión. En cuanto a esto de los eufemismos, es curioso porque cada vez que leo los periódicos me siento mucho menos preocupado por mis problemas, porque ahora sé que mi economía no se va al garete como pensaba, sino que simplemente está experimentando un crecimiento negativo. Es decir, que crece, pero que crece para abajo. Crece en la dirección incorrecta. Y los ricos que me roban por el camino para que eso sea así, no son ladrones, sino que son cleptómanos, que se enriquecieron por un golpe de suerte, que es como decir que se enriquecieron como por arte de magia. En cuanto a las exageraciones, pues ocurre igual y tiene el mismo objeto, que es cambiar la percepción que tenemos de la realidad. Y es ahí donde aparece en escena la palabra piratería. El hecho de que se establezca una equivalencia moral entre las personas que se descargan discos de música en internet y las personas que asaltaban los barcos, mataban a la tripulación, la asesinaban, la saqueaban, la violaban a algunos, los más viciosos, ¿no? Eso obviamente no es una casualidad, sino que lo que se pretende es que una palabra así, piratería, con tantas connotaciones negativas, ya te esté dando pistas de lo que debes pensar. Porque es complicado enunciar una frase como "yo estoy a favor de la piratería" sin que suene a demencia senil. Copiar es una forma de acceder a un producto y en sí mismo no es ni bueno ni malo, es una forma de acceder que en nuestra legislación está previsto que se haga pagando al dueño del que lo ha producido. Copiar sin permiso es lo que está mal visto desde siempre, desde el colegio hasta ahora. Entonces yo creo que hay que copiar, pero respetando la autoría o la creatividad de quien ha creado la obra y en las condiciones que le establezca. Yo creo que copiar es una especie de homenaje, una muestra de aprecio hacia un contenido que lo que ayuda es a difundir la obra de otros. Eso sí, creo que es importante citar la fuente original de la obra que se ha copiado. Creo que copiar significa no tener imaginación. La palabra copiar pues significa reproducir algo que ya hemos tenido, o sea, que ya existe, reproducirlo, pues puede ser copiarlo una vez, dos veces, tres veces, el número de veces que cada uno quiera, ¿no? La palabra copia significa para mí pues de un original realizar una copia, algo parecido en el grado más exacto posible. Copiar, a mí se me ocurren ante este término dos ámbitos o dos situaciones. Uno es transcribir algo sin ningún tipo de esfuerzo que ha hecho otra persona, estoy pensando en los exámenes, o copiar como algo que supone divulgar e introducir en diferentes plataformas a la hora de poder socializar un pensamiento o una idea. Esta parte yo creo que es muy positiva en el sentido de que cuanto más se conozca, más se socialice, más se pueden transmitir las ideas o los valores. La otra me parece un poco más negativa porque yo creo que sí que exige toda idea una reflexión. Y una reflexión que pase por el tamiz personal de a ver qué el otro qué está diciendo, pues para yo poner también ahí mi punto de vista o mis valores, mis ideas, mis reflexiones. Por lo tanto, copiar una vertiente más positiva, la que supone divulgar, socializar, una más negativa que es la de transcribir una idea, opinión o concepto de otro sin ningún tipo de reflexión previa y por simple comodidad. Esta yo creo que es bastante más negativa. Para mí copiar es engañar. Ha sido siempre engañar, ha sido engañar desde el colegio, ha sido engañar a otros o engañarse a sí mismo. Copiando realmente no se crea nada ni se está aportando nada en esta sociedad. Control C, control V. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Hasta qué punto se puede poseer una idea? ¿Qué derechos emanan de esta propiedad reconocida ampliamente por la ley desde los tiempos de la Revolución Industrial? La ley es clara al respecto y a su abrigo. Desde hace décadas han proliferado las llamadas entidades de gestión de derechos como las GAE, CEDRO, BEGAP, etc., que en teoría se dedican a proteger los derechos de los autores. Pero desde hace ya algunos años, y especialmente desde la irrupción de la sociedad de la información de forma masiva, todo el sistema sobre el que había cierto consenso se está cuestionando constantemente. Soplan nuevos vientos y surgen nuevas preguntas. ¿Hasta qué punto puede ser un delito copiar? ¿No copiamos todos constantemente cuando pensamos y creamos? Una nueva batalla ha comenzado. Las campañas discográficas se quejan de pérdidas millonarias por el famoso Top Manta y las descargas e intercambio de archivos por internet, mientras que los usuarios piden que se les permita usar una tecnología que está disponible y no se puede mirar hacia otro lado. La policía empieza a actuar en las calles, pero internet se ha convertido en un gran espacio de intercambio que escapa a cualquier control. Hay quien dice que esto siempre ha existido. ¿Quién no le ha grabado un disco a un amigo en una cinta? Las cosas evolucionan. Ya existen modelos de negocio editorial que no se basan en la restricción, sino en la publicación libre de las obras en internet. Algo que, curiosamente, no hace que las ventas de los trabajos editados en papel bajen, pues los compradores se sienten más seguros al poder leer lo que buscan antes de comprarlo. Algo nuevo está sucediendo también en el negocio musical. Hay ya miles de grupos y artistas que cuelgan sus trabajos en internet, olvidándose de los intermediarios. El usuario puede bajarse sus canciones, disfrutarlas, compartirlas, etc. Los músicos que utilizan este sistema aspiran a poder llenar las salas de conciertos y así vivir de su arte sin tener que negar al público lo inevitable: el derecho a la copia. Se abre así un nuevo sentido de la propiedad intelectual que tiene ya millones de adeptos. Es el copyleft. Pero las estructuras tradicionales que se tambalean frente al imparable cambio tecnológico se defienden con uñas y dientes. Desde hace ya algún tiempo, SGAE ha conseguido que se le reconozca el derecho a cobrar un canon por utilizar cualquier material en el que se pueda grabar. El resultado es la indignación de los usuarios y especialmente de los internautas que ven cómo se encarecen los precios de los CDs y DVDs, independientemente de para qué se vayan a utilizar. Ya hay varias iniciativas legales que cuestionan el derecho a cobrar por utilizar un soporte de grabación. Se trataría, según muchos abogados, de poner un impuesto